Puta, sabéis que lo importante no es dónde se ven las cosas, es a dónde las lleváis, güey. El futuro nuestro es proteger ese trabajo. Vamos a hacer nuestra música no conversando, sino escribiendo Orgullosa Soledad. Canciones que encierran la violencia, un combo en la mandíbula, güey. Una canción tras otra, güey. Que los eunucos bufen. Sí, que los eunucos bufen, güey.